12:23, vamos allá con la Escuela de Salud. Vamos a continuación a quedarnos con las noticias sanitarias, con la actualidad dentro del ámbito de la salud en nuestra localidad y con el consultorio también, evidentemente, todas aquellas preguntas y consultas que quieran realizar y formular los oyentes a través de estos medios, pues nosotros la vamos a trasladar al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Bueno, pues comenzamos nosotros la Escuela de Salud y lo hacemos, como siempre decimos, hablando de noticias sanitarias. La actualidad en torno al ámbito sanitario dentro del panorama nacional e internacional que recogemos, también, por cierto, dentro del panorama local cuando es necesario. Pero dentro de esas noticias sanitarias vamos a hablar sobre la polipíldora. Son tres fármacos en una pastilla que ayudan a evitar el segundo infarto. Cuéntanos. Sí, esto es una noticia que hace referencia a un congreso que ya ha habido en donde se puso de manifiesto una nueva terapéutica para prevenir un segundo infarto en aquellas personas que ya han tenido un evento anterior. Y es una píldora, un comprimido, una píldora, uh-huh. En donde hay tres medicamentos unidos. Entonces, con una sola pastilla, con una sola píldora, pues tomamos tres medicamentos, que hasta ahora pues había que tomarlos de forma independiente, una pastilla de una clase, otra de otra, diferente, y entonces esto hace que muchas veces los pacientes pues no se lo tomen adecuadamente porque se lo olvida, se confunden, y de esta manera lo que se pretende, aparte de abaratar el costo, es que el seguimiento de este tratamiento sea lo más exacto posible. Esta pastilla contiene, por una parte, ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, que, como todo el mundo sabe, sirve como para hacer que la sangre sea más fluida, que no sea tan, entre comillas, tan espesa, ¿no?, que corra mejor. Después tenemos otro medicamento, que es la atorvastatina, que sirve para bajar el colesterol, y otro que es el ranitidina, que sirve para bajar la tensión arterial. Son tres factores que pueden influir de manera muy importante en la producción de un infarto: la hipertensión, el colesterol y que la sangre tenga más facilidad de coagularse. Y todo esto, pues ya digo, en un solo medicamento, en una sola píldora, pues tenemos todo, y lo cual facilita el tratamiento. Bueno, pues aquí esa novedad, ¿no?, dentro de las noticias sanitarias. Vamos a hablar además de otro medicamento, en este caso un medicamento que es para la diabetes, pero que adelgaza. Se llama Onzepin y se ha agotado ya en las farmacias. Sí, Onzepin, perdón. Onzepin. Eso. Terminado 11. Muchos de los oyentes pues puede que hayan visto ya a través de la prensa, de los medios de comunicación, lo que han dado en llamar en algunos sitios la droga de los famosos. Uh-huh. Y es que es un medicamento que se utiliza para la diabetes tipo 2. Es aquella que se trata con régimen dietético y con pastillas normalmente, uh-huh. Pero no con insulina. Pero este medicamento no es con pastillas, es muy inyectable, va en una pluma recargada, parecido a cómo se pone la insulina, pero no es insulina. Es un medicamento que se utiliza para la diabetes, ya digo, que no es insulina independiente, y sin embargo que tiene, parece ser, un efecto para disminuir el peso. Y entonces algunos famosos pues se lo han puesto, no para tratar una diabetes, sino para disminuir el peso. Uf, y vaya. se ha hecho famoso, sobre todo en Hollywood, ¿no? Y entonces pues varias personas relevantes lo han tomado, y esto ha dado lugar que en algunos sitios se haya agotado. Pero un medicamento bastante caro, uh-huh. bastante caro, porque puede llegar a más de 1.000 euros al mes el tratamiento. Así uh-huh. que, y sin embargo, el tratamiento de la diabetes de tipo 2 es relativamente barato, con los medicamentos por vía oral, por la boca, y haciendo lo que todo el mundo sabe, ¿no? El ejercicio y una dieta correcta. Así que, en fin, estas son las novelerías que salen muchas veces cuando un famoso pues lo anuncia, ¿no? Exacto, es una auténtica frivolidad, ¿no? Utilizar un medicamento que está indicado para la diabetes para perder peso y además a ese coste, ¿no? De manera tan tan elevada, en fin, bueno, pues nada, cada uno ya a nivel ético y moral, pues que piense lo que quiera, ¿no? Pero es censurable desde luego. Es. Es que este medicamento también tiene efectos secundarios importantes, pueden afectar al riñón, pueden afectar al páncreas, puede dar tumores de tiroides, es decir, que no es un medicamento que sea inocuo. Es decir, que tiene sus efectos secundarios importantes y que encima, si encima es caro, pues y además no aporta nada nuevo respecto a la disminución de peso, solo que algún famoso lo ha promocionado, pues en fin, ahí está la noticia, pero para que se sepa exactamente en qué está el problema. Claro. Bueno, y esto además también, claro, nos sumerge en varios debates. Uno de ellos, por ejemplo, el uso de medicamentos sin prescripción médica, ¿no? Que es algo que se desaconseja totalmente. Totalmente, sí, porque es que además, bueno, primero, este medicamento lo recetan, necesita receta médica, pero independientemente de ello, es que aunque se recete con receta, para su uso para perder peso no es adecuado. Mm. Es decir, que lo que sepamos, que aunque dice, bueno, es que un medicamento que está aprobado, sí, pero está aprobado para su uso como antidiabético, no para perder peso. Claro. Bueno, vamos con otras cuestiones. Estos son los temas dentro de la actualidad sanitaria que han sido noticias recientemente y que queríamos recoger. Pero además de la noticia sanitaria, vamos a hablar de otras cuestiones, Antonio. ¿Por qué se saturan los servicios de urgencias? Es una pregunta que podemos hacernos todos. Además, en esta época del año, ¿no? Una época del año en la que, hay muchísimas personas, ¿no? Que acuden porque, bueno, pues un mayor número de personas contagiadas, ¿no? Desde COVID, gripe, resfriado, estamos en el punto álgido, ¿no? Parece. Claro, y es que llueve sobre mojado, nunca mejor dicho, ahora que estamos en esta época del año con lluvia. Y es que los temas de urgencia siempre han estado en las noticias, porque cuando uno va a urgencias, en muchas ocasiones se encuentra que están la sala de espera saturada, no solamente en los centros de salud o en los consultorios, sino también en los hospitales. Dice, bueno, pero es que esto nunca se va a arreglar. Ahora, porque estamos en invierno y hay resfriado, gripe y demás, o en otra época porque hay COVID, en otra época no se sabe por qué. Bueno, pues sí, las causas yo creo que están perfectamente claras. Todos los organismos oficiales lo saben, los médicos lo saben, los sindicatos lo saben, y ahí son varios factores. Uno de ellos es el problema que hemos comentado en muchas ocasiones y que persiste, que es la asistencia primaria está están al borde del abismo. A borde del abismo los centros de salud, los consultorios, porque hay escasez de personal y encima de la escasez de personal que existe, especialmente de médicos, pues encima que hay escasez, encima lo utilizan para funciones que no son propias de médicos, por ejemplo, labores burocráticas. ¿Qué ocurre? Que además mala planificación, es decir, labores burocráticas y encima mala planificación dentro de lo que hay. Es como si en una casa entra poco dinero de sueldo y encima lo malgasta, ¿no?, en comprando cositas que no tienen importancia en lugar de dedicarlo a otras cosas como la alimentación, el vestido, la educación y demás. Pues bien, eso está pasando en la asistencia primaria. Pocos médicos y encima mal utilizados. A ello se une que en esta época del año, pues hay, como siempre sabemos, un aumento de enfermedades respiratorias, especialmente los resfriados, la gripe, la bronquitis, la bronquiolitis de los niños. Todo esto unido al problema de primaria, pues es la tormenta perfecta. Hay que tener presente, por ejemplo, cuando hay varios días de demora para ver al médico de familia o al pediatra, pues la gente acude a urgencias, aunque no sea un caso urgente. Todo el mundo sabe, dice, bueno, yo estoy resfriado, yo tengo más o menos gripe, pero no sé qué tomar. Y entonces, si mi médico me da el número para dentro de 5 días, yo una de dos, o me he curado solo, pero a base de grandes molestias, o se me complica con una neumonía, con una bronquitis, yo qué sé. Entonces es un problema grande. Y el problema es que después el que paga el pato siempre son los que están en el tramo inferior, que son los administrativos, que son los que dan cita, que ellos no tienen culpa de que esté saturada, no tienen culpa los médicos, que los médicos lo que hacen es ver paciente, pero si le llegan y no hay cita, pues ya se satura. Si el médico tiene 7 minutos por paciente y después llegan varios sin cita, sin número, pues entonces en vez de 7 minutos tiene 5, tiene 4, y eso satura, determina una consulta de mala calidad. Aparte de eso, el médico no tiene tiempo de acudir a los avisos a domicilio o a revisión de los pacientes crónicos. La cita de pacientes crónicos para la revisión no está saturada también, y muchas veces pues, los pacientes optan por ir al hospital. Entonces, si optan por ir al hospital para un problema que se podía haber resuelto en el centro de salud, saturan al hospital y hay varias horas y hasta días para conseguir una cama en personas que lo realmente necesitan, porque el sistema está colapsado porque los centros de salud no funcionan. Esto es un tema muy importante que no se ha abordado, que en mi opinión tiene solución, y quieres, pues ahora comentamos alguna de ellas. Bueno, pues sí, podemos hacer referencia, ¿no?, a las posibles soluciones para evitar, ¿no?, esas aglomeraciones que se pueden producir en estos periodos concretos del año, en estos momentos. Por ejemplo, hay uno que es relativamente fácil, que es que yo no comprendo, mira que después de cerca de 40 años en ejercicio de la medicina, en asistencia primaria, yo no comprendo cómo se le puede dar el mismo tiempo a una consulta presencial, ese cuando uno va a la consulta, que son 7 minutos, lo que tiene enmarcado en el ordenador, y 7 minutos para una consulta telefónica. Las consultas telefónicas, hemos dicho, y todo el mundo está de acuerdo, y así aparece hasta en cuando uno solicita cita, la información, es para preguntas, para renovar recetas, para resultados de un análisis, en fin, o para renovar un análisis que hay que hacerse periódicamente, que realmente eso se tarda muy poco tiempo. Yo, por ejemplo, cuando he pedido cita para una revisión analítica, que es conveniente todo el año, ya a partir de una cierta edad, pues, hola, buenos días, ¿qué tal? No, mira, que es que iba a repetir el análisis todos los años. Ah, vale, estupendo. ¿Algo más? Pues sí, mira, a lo mejor el medicamento que tengo para, qué sé, para cualquier cosa, para la tensión, o para la diabetes, o para la próstata, que a lo mejor yo creo que ya está para caduca, para que me lo renueve. Ah, vale, estupendo. ¿Algo más? No, nada más. Bueno, pues 30 segundos. El médico ha tomado nota, a lo mejor en un papel, y después, adiós, y seguidamente lo pasa al ordenador. Pero el ordenador es relativamente fácil, porque es sobre lo que ya está imprimido, otra vez darle a repetir. Entonces, con 3 minutos o 4 como máximo, es suficiente para una consulta telefónica, y no 7 minutos, porque si ya requiere más tiempo, lo correcto es que le diga, mire usted, para ese problema es mejor que venga usted a la consulta presencial, porque le tengo que reconocer, le tengo que hacer pruebas, le tengo que mirar más cosas, pero las consultas telefónicas deben ser cortas. Entonces, si le das 7 minutos, no hay tiempo después para las consultas presenciales, que se demoran durante varios días. Es decir, yo creo que yo no lo comprendo realmente este tema, ¿no? En otras localidades te dan 10 minutos para la consulta presencial y mucho menos tiempo para la consulta telefónica. No sé por qué en Ubrique funciona así. Después, otro de los motivos es la educación para la salud. Es decir, hemos dicho muchas veces que es prevenir, bueno, todo el mundo lo sabe, es mejor prevenir que curar, y también tener conocimientos básicos sobre las enfermedades más corrientes, una diarrea, vómitos, un resfriado, una gripe, cuando hay un problema, cuando hay que sospechar que hay un agravamiento, que hay que acudir al médico, y cuando se puede recurrir a la medicina de todos los días casera, ¿no? Medicamentos caseros, paracetamol, ibuprofeno, pues esa educación para la salud, y aquí en el Centro de Salud de Ubrique, será porque los médicos no tienen tiempo, pero no tienen tiempo porque están haciendo labores muchas veces administrativas o de auxiliar de clínica o labores de enfermería que no le corresponden. Es decir, que deben hacerlo en otro estrato. Entonces, ese es un problema grande, que no hay educación para la salud suficiente. Aquí en Ubrique, yo no voy a hablar de otras localidades porque lo desconozco, vamos a hablar de lo que conozco, no hay programas de educación para la salud, y entonces pues se masifican las consultas con problemas que muchas veces se podía solucionar en casa, cuando las personas conocen los problemas más frecuentes. Y después, un tema, ya aquí se ha solucionado en Ubrique, que era el tema de la pediatría. Ya hay dos médicos que pasan consulta de pediatría, pero en otros sitios, en otras localidades, faltan médicos. faltan médicos y entonces se acumulan a un mismo médico la consulta de otro médico, ya son solo médicos pasando consulta de dos. Entonces hay mucha demora porque es imposible absorberla. En fin, es otra de las causas de por qué se saturan los servicios de urgencia. Es decir, muchas de ellas tienen solución y evitando que los médicos se vayan al extranjero o se vayan a otras comunidades donde lo tratan mejor. Y entonces lo que hay que hacer es promocionar, incentivar para que los médicos no se vayan. Por ejemplo, aquí en Ubrique, que es una zona de difícil cobertura porque es una localidad muy bonita, pero está aislada de todo. Aquí no hay aeropuerto, no hay trenes. Las distancias están alejadas de Sevilla, de Jerez, de Cádiz. Entonces, el médico, para venir a Ubrique, para quedarse, a no ser que sea de Ubrique, o que tenga el novio o la novia en Ubrique, o algo que le haya de personalmente a Ubrique, pues prefiere quedarse en Sevilla, en Jerez, en Cádiz, en San Fernando, y para no tener que hacer kilómetros de ida y vuelta o tener que alquilar un piso. Así, o se le dan incentivos de algún tipo, económico, o también para, que ya lo hay, ¿no?, para un concurso de traslado. Pero, en fin, un concurso de traslado no te da para pagar, los puntos no te dan para pagar un alquiler de un piso para pagarte la gasolina de venida de Jerez o desde Cádiz. Así que o se dan incentivos económicos o es difícil que gente que no sea en Ubrique se queden en Ubrique. Así que eso es un tema que dice, bueno, pero eso corresponde a la Junta de Andalucía. Bueno, en parte corresponde a la Junta de Andalucía dar incentivos en toda Andalucía. Pero si un pueblo, una localidad, quiere que tener médico en su pueblo, si no son del pueblo, que médicos que vengan de fuera, o le hace incentivos económicos por parte del ayuntamiento, o siempre va a tener esa carencia. Es decir, o elige o salud, o hace incentivos, o no tener salud, o hace incentivos para que vengan. Hay otra. Bueno, pues son las posibles soluciones, ¿no?, que se plantean para intentar esa saturación de los servicios médicos, ya no solo en urgencia, ¿no?, sino también en la propia atención primaria, en realidad, ¿no? Sí, y el problema, lo que da coraje, lo que da eso, es cuando el problema está no solamente en la falta de médicos, que por ejemplo en Ubrique no faltan, están todos cubiertos, sino el problema es cuando hay un problema de impacto de organización interna. Si cuando el problema es de organización, no depende de la Junta de Andalucía, ni de la consejera, ni de la delegada territorial, no, depende internamente, depende de la localidad, depende de que se organiza bien lo que hay. Sigue, ¿no? Y entonces, ya digo, la educación para la salud es fundamental. Y no con un parcheo de edad, de vez en cuando una charlita en un colegio o en alguna asociación donde van 10 o 15 personas. No. El Ubrique tiene 16.500 personas de habitantes. Por supuesto, es imposible llegar a todos porque es complejo, pero lo que sí, tiene que haber una actividad arreglada, permanente, a través de... Además, hoy día hay muchos medios. Están el Internet, el WhatsApp, en fin, los correos electrónicos, la hoja informativa en papel para distribuirla, en fin, hay muchísimos recursos para hacer educación para la salud, que es de lo más importante que se puede hacer en cuestión de sanidad. Y con ellos, pues, entre ellos están los hábitos saludables. Un hábito saludable no consiste en decir, tiene que comer dieta mediterránea y tiene que hacer ejercicio. Eso lo he dicho yo en 5 segundos. Eso no es cómo se hace eso. ¿Cómo se hace en personas que están trabajando desde las 7 de la mañana en una fábrica hasta las 4 de la tarde? Y después tiene que arreglar los temas de su casa, los niños, la limpieza, la comida y demás. Bueno, esas personas, ¿cómo pueden tener acceso a una información sobre hábitos saludables? Pues sí, se puede hacer, ya digo, a través de Internet, a través, ya digo, de los WhatsApp, a través de hojillas informativas, si hace falta con cartas a las casas, con los temas más interesantes. Hay muchas formas, pero no se hace nada de eso. De vez en cuando se hace un paripé de hacer cualquier cosita y anunciarlo en algún medio y ya está, pero con ese melón nos llenamos el cerón. Claro. Bueno, pues ahí queda ese asunto, ¿no?, que era una de las cuestiones que querías abordar. Vamos con otras tantas, por ejemplo, vamos a hablar sobre cómo actuar ante un atragantamiento si el afectado se encuentra solo. Y aquí, bueno, pues radica la dificultad, ¿no? ¿Cómo puede uno practicarse esa famosa maniobra para intentar evitar ese atragantamiento, ¿no? Quien más, quien menos, alguna vez se ha atragantado, aunque sea con la saliva, con alguna cosita, y entonces lo pasa muy mal. Es decir, a lo mejor empieza a toser, está tan tranquilo, empieza a toser, y de ahí no, en fin, se pone en medio moraete, pero de ahí no suele pasar, es decir, ya está, y se recupera y ya está. Pero hay veces que la cosa se complica y entonces pues ya no es que se ponga un poquito morado o que tosa, sino que es que no puede respirar. Si la persona que está al lado de esta persona que se está atragantando se da cuenta de que se está atorando, le pregunta, oye, ¿qué te pasa? ¿Te está atorando? ¿Qué? ¿Te está atragantando? Y el otro hace esto, como que sí, como esto. Entonces, si está preparada, pues le hace lo que se llama la maniobra de Heimlich, primero de una medida muy sencilla, que es agásate un poco y darle golpe en la espalda, con la palma de la mano. Entonces dan un golpe fuerte entre las dos paletillas, entre las dos escápulas, entre las dos paletillas, 5 golpes fuertes con la persona inclinada, y con esos golpes pues posible que expulse aquel alimento o aquel chicle o lo que sea que le está atorando. Pero hay veces que no sale. Entonces cuando le ha dado 5 golpes, no ha salido, le vuelve a repetir y no ha salido, y la persona ya es que ni habla, pues hay que hacerle lo que se llama la maniobra de Heimlich, que es colocarse detrás de la persona y apretarle por encima del ombligo, entre la punta del esternón y el ombligo, es decir, la parte blanda del abdomen, no en el pecho, donde está cortino, la parte blanda, para que al aumentar la presión en el abdomen, empuje hacia arriba el diafragma y aumente la presión para expulsar. Esto se ve bien en los cursos de primer auxilio, donde se practica. Pero ¿qué ocurre si estamos solos? Es decir, que no hay nadie que sepa esta técnica. Porque estamos solos, es decir, que entonces pues hay una técnica que es cuando vemos que nosotros nos estamos atorando y no hay nadie que nos pueda socorrer, es poner nuestro puño, nuestra mano derecha, si es la mano dominante, o la izquierda, si somos zurdos, con el puño cerrado encima del vientre, entre el ombligo y el extremo del esternón, la parte blanda, lo que dice en el estómago, ¿no? Y con la otra mano empujar y agasarnos un poco para hacer presión en el estómago, en el vientre, y así ayudarnos a expulsar lo que tengamos en la boca. Si esto no es suficiente y tenemos una silla cercana, pues entonces nos ponemos detrás de la silla y apoyamos nuestro vientre, la parte blanda, la parte del estómago, sobre el respaldar de la silla, y nos agachamos sobre la silla y con las dos manos nos agarramos al asiento de la silla y empujamos para que apriete el respaldar contra nuestro estómago y aumente la presión. Y entonces, de esa manera, pues podríamos expulsar lo que tengamos que no está atorando. Pero dice, bueno, y si eso tampoco vale, pues entonces mala suerte. Ya mala suerte es lo que podemos hacer. Ahí no hay. Sí, que si ya con eso y estamos solos, poca cosa, ¿no? En la playa, si dice, bueno, y si yo no tengo una silla, bueno, si hay un el borde en el canto de una mesa, sirve. Y dice, bueno, y si estoy en la playa, o estoy en medio del campo donde no hay silla ni mesa, pues ya algo es más difícil. Entonces lo único que podemos hacer es ponernos de rodillas, no para rezar, sino ponernos de rodillas y dejarnos caer de boca, como si dijéramos, para que la panza, ¿no?, entre comillas, para que la panza golpee contra el suelo. Y normalmente pues hay veces que todo el mundo tiene un poquito de barriguita y esa presión al golpear nuestro estómago contra el suelo pues puede hacer que nos ayude a expulsar lo que nos está ahogando. Si son medidas extremas, en YouTube hay varios vídeos que están muy ilustrativos sobre esto. De todas maneras, quien esté interesado en el tema puede entrar en la página web del Observatorio de Salud Especialistas Ya, que es www.especialistasya.com, en donde ven los cursos, pues ahí pueden ver vídeos en donde todas estas técnicas pues se ven y permiten tener una idea de lo que se puede hacer. Claro. Bueno, pues si quieren más información ya saben, ¿no?, que siempre a través de internet podemos encontrar, buscando, ¿no?, sabiendo qué buscar, podemos encontrar pues también cómo ayudar en este sentido para saber cómo actuar en caso de un atragantamiento. Y por último, el tema de hoy, la osteoporosis. Vamos con ella porque después vamos a dar paso a un buen número de preguntas que están llegando, por cierto. Mientras estamos hablando, tenemos ya acumulada, creo que son unas 3 o 4 preguntas y vamos a darle paso después, si te parece. Osteoporosis. Bueno, la osteoporosis es un tema importantísimo. Importantísimo para todo el mundo, hombres y mujeres, pero especialmente para las mujeres, porque son de las más afectadas, aunque también, por supuesto, sea en el hombre. ¿Y qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza porque los huesos se hacen débiles, se ponen muy débiles debido a que pierden calcio, pierden la cal que tienen, pierden también la estructura donde esa cal está depositada, que eso se llaman trabéculas, son la estructura que compone por dentro el hueso. Si nosotros tenemos un hueso de un animal, de un pollo, de un cerdo, de alguna vez lo hemos roto, vemos que por dentro el hueso no es macizo, sino que tiene lo que se llama la corteza, y después dentro está una parte blanda, que es lo que le dicen el tuétano, que es la médula ósea. Bueno, pues bien, la parte dura del hueso está cuando tiene como poros, ¿eh? Es como una esponjita, ¿eh? Entonces, esa esponjita, la osteoporosis, los boquetitos, se hacen cada vez más grandes porque se rompen las paredes. Y entonces esos poros es por lo que se llama osteo, que significa hueso, porosis, es decir, con un hueso muy grande, que hacen que los huesos sean frágiles. Esta fragilidad de los huesos es frecuente, fundamentalmente, ya digo, en las mujeres, entre otras cosas por motivos hormonales. Tanto es así que la menopausia, hay una disminución de las hormonas que se llaman estrógenos, y esta hormona, disminuye esta hormona, se provoca que los huesos depositen menos, tengan menos depósito de calcio y se hacen frágiles. Así que una de las principales causas de esta fragilidad de los huesos es la menopausia, que es lo que se llama osteoporosis postmenopáusica. Y otro es la edad. La edad, cuanto mayor edad, los huesos se hacen más frágiles. Es frecuente en las personas ancianas una disminución de una vitamina, la vitamina B, que es la responsable para que se absorba el calcio a través del diente. El calcio que tomamos se favorece que pase a la sangre a través de la vitamina D. Si hay poca vitamina D, pues pasa menos calcio. Es más fácil que se produzca esta debilidad de los huesos. Esta vitamina D se activa con el sol, ¿eh? Cuando tomamos el sol se produce vitamina D, se activa esta vitamina D que tomamos con los alimentos. Y si no, pues hay que tomarla en medicamentos, que después lo veremos en el tratamiento. Uy, parece que se nos ha algo le ha dado con la oreja Antonio al móvil. Me parece a mí que nos ha interrumpido la comunicación. Vamos a ver si podemos retomarla enseguida para seguir hablando con Antonio Rodríguez Carrión. Hola. Ahora sí, Antonio. ¿Hola? Ahora te escuchamos. Ahora. Es que había salido alguien que me ha llamado y se ha interrumpido la comunicación. Vale. Pues nada. Y era la agencia de tributación, no era Hacienda, no sé qué quería. Uy, ¿qué has hecho? No, al menos que le he dado algo, no sé. Total, que seguramente me van a devolver mucho dinero. Bueno, ojalá. ¿Por dónde íbamos? Eso. Sí. Bueno, pues, ¿cómo sabe una persona que tiene osteoporosis? Sí. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues la osteoporosis por sí no tiene síntomas. Es decir, dice, mira, me duele aquí. No. La osteoporosis no da síntomas. Entonces, cuando hay síntomas, es porque se ha producido rotura de un hueso, una fractura. ¿Y cuáles son los huesos que se rompen con más facilidad? Pues a veces son con pequeños traumatismos, es decir, no hace falta que uno se caiga por la escalera ni que lo pille un coche para romperse un hueso si tiene osteoporosis. Pequeñas cositas te pueden provocar rotura de hueso, por ejemplo, en la columna vertebral, que esta fractura en la columna vertebral suele aparecer a partir de los 65 años de edad, simplemente al toser o con pequeños esfuerzos, es decir, a coger cosas de peso y demás, te pueden producir pequeñas fracturas de la vértebra. Y ello da lugar a que la persona pierda estatura, se hace cada vez más bajita o se ponga un poquito jorobada, va encorvándose, la cabeza y la parte del cuello se va encorvando. Eso es muy propio de las mujeres mayores y es porque simplemente, ya digo, al toser o al coger peso, se producen pequeñas fracturas que no duelen, pero que las vértebras se van aplastando y van provocando estas jorobas. Otro caso frecuente de la osteoporosis son las fracturas de cadera. Suelen aparecer a partir de los 70 años y en España ocurren más de 60.000 casos todos los años, más de 60.000 fracturas de cadera debido a esta osteoporosis. Y simplemente bajando un escalón se puede romper una escalera, ¿eh? Al bajar el golpecito de bajar el escalón, una persona mayor puede romperse la cadera. Otras personas levantándose de la cama, al centrarse en la cama y al apoyar el pie para levantarse, está tan frágil, tan endeble la cadera que se puede romper. Y aquí sí, aquí lo que hay es un dolor fuerte en la parte alta del muslo y la persona no puede mover la pierna. Así que es relativamente frecuente también. Y después hay otra causa, que es la fractura de la muñeca y de los dedos en la mano. Y esto es debido a que un resbalón o algo se cae, apoya las manos, y en una persona que no tenga osteoporosis, pues nada, se da el golpe y dice, mira, me he lastimado, me he levantado la piel, la mano, tengo erosión en la mano. Pero una persona mayor que tenga osteoporosis, es muy fácil la fractura de la muñeca, así que, o de los dedos. Y esto provoca un gran dolor y provoca deformidad en la muñeca, ya digo. No es porque sea osteoporosis, sino por las fracturas, por lo que se produce. Estos son los síntomas de la osteoporosis. Bueno, síntomas y como tú decías, tratamiento, ¿no? Porque no hay manera de saberlo. Sin embargo, se puede realizar algún tipo de prueba diagnóstica en el que, bueno, pues realmente se conozca, ¿no? El que se tiene osteoporosis para después prescribir ese tratamiento. Exactamente. Dice, bueno, si la osteoporosis no duele y no tiene síntomas ni ningún signo que lo abre, bueno, signo sí hay, que es lo que vamos a ver ahora. No hay síntomas en el sentido de que no hay dolor, no hay ningún tipo de molestia, pero sí hay signos. Signos que son aquellas cosas que el médico o cualquier persona observa en el paciente. Y, por ejemplo, cuando una persona que tiene osteoporosis y es mayor y ya está acentuada la osteoporosis, pues muchas veces se sospecha con la edad, los hábitos, porque la osteoporosis es más frecuente en personas fumadoras, que han sido fumadoras, personas que han hecho poco ejercicio, que hacen poco ejercicio, que han tenido la menopausia antes de los 45 años, personas que tienen poca exposición al sol, van siempre muy muy arropadas, aunque sea verano, siempre lleva y le dan poco el sol, fumadoras, ya digo. Y entonces, pues, y el alcohol, personas que consumen frecuentemente alcohol, también disminuye la absorción de calcio, pues ya eso el médico sospecha, y por la edad y el sexo, pues, y que hace poco ejercicio, que puede tener osteoporosis. Y además puede observar también disminución de la estatura. Personas que dicen, yo cada vez me encuentro más bajita, pues puede ser que tenga alguna vértebra aplastada, aunque no le duela. O personas que están encorvadas, personas, ya digo, hombres, pero fundamentalmente mujeres, que ya tienen un poco de joroba, que antes no lo tenía, pues hay que sospechar la osteoporosis. Entonces, se puede hacer una radiografía y puede observarse en los huesos cómo están más adelgazados y más transparentes. Los análisis, hay veces que puede aparecer no una disminución del calcio ni del fósforo en la sangre. Eso no indica nada porque suele ser normal. Pero sí hay aumento de una sustancia que se llama fosfatasa alcalina, que indica que hay fracturas que se están reparando. Cuando las fracturas se están reparando, aunque la mujer o el hombre no hayan tenido dolor y no sospechen que haya tenido fracturas en las vértebras, por ejemplo, pero el aumento de esta sustancia indica que ha habido una fractura. También puede haber sospecha cuando la vitamina D está baja o hay alteración de la hormona tiroidea. Y también, para confirmarlo, pues se hace una prueba que se llama densitometría ósea, que es la que calcula la densidad mineral que tiene los huesos. En fin, esto ya el médico también, una ecografía del hueso del pie, del hueso calcáneo, una ecografía cuantitativa, nos puede dar idea de que la persona puede tener osteoporosis. ¿Y para tratarlo? Bueno, lo primero, como todas las cosas en medicina, es la medicina higiénico-dietética. Uh-huh. Si además de evitar el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, pues es muy importante hacer ejercicios suaves que favorezcan el aumento de la masa muscular, que favorezca la mayor elasticidad en las articulaciones y que favorezca la formación de hueso. Y este ejercicio suave es, por ejemplo, el pilates, la natación, son ejercicios muy fáciles de hacer, tanto la natación como el pilates, y favorece la prevención de la osteoporosis. También los alimentos ricos en calcio y vitamina D. Y como ello el prototipo es la dieta mediterránea, es decir, leche y derivados, los frutos secos, las legumbres, la fruta, el pescado, etcétera. Y es la exposición al sol moderada, es decir, no quemarse al sol, pero cuando haya sol, y en nuestro país somos ricos en el sol, pues tomar el sol, que es muy bueno para, como dice todo el mundo, para los huesos, ¿no? Y es para la formación de la vitamina D, que es la que favorece que el calcio se deposite dentro del hueso. Y después también hay medicamentos. El médico, pues, cuando ve un caso de osteoporosis, puede mandar calcio y vitamina D en forma de medicamento y otro medicamento que hace que se frene la pérdida de calcio en los huesos. Pueden ser la calcitonina, raloxifeno, etcétera. Son medicamentos que favorecen el que no se pierda el calcio en los huesos. Y ya digo, sobre todo, evitar también las complicaciones de la fractura. Evitar posturas forzadas de la columna vertebral, especialmente no debe uno agacharse sin doblar la rodilla. Siempre hay que doblar la rodilla cuando uno se vaya a agachar. Cuidado a girar hacia los lados, porque podemos forzar las vértebras. El levantamiento del objeto debe hacerse siempre doblando la rodilla y con la espalda recta, no doblar la espalda, sino doblando la rodilla y la espalda recta. Y después, por supuesto, prevenir las caídas domésticas. No subirse en taburetes para alcanzar el objeto. Utilizar siempre escalones, escalerillas adecuadas, especiales para evitar caídas. Esperar que el suelo esté seco antes de pasar por él para evitar resbalones. Bajar despacio las escaleras. Esto es fundamental, que haya suficiente luz y que haya agarradera en todas las escaleras. Y evitar, por ejemplo, arrugas en las alfombras, en los cuartos de baño, en las alfombrillas, o si se tiene alfombra durante la casa, y sujetarla bien al suelo si se tiene alfombra. Y, por supuesto, en los cuartos de baño tener agarradera. Todo esto evita las caídas domésticas, que las personas que tienen fragilidad de los huesos por osteoporosis, pues pueden provocar graves problemas. Pues el tratamiento y la prevención de la osteoporosis. Pues cómo tratarlo, cómo prevenirlo, pero también cómo, bueno, más bien cómo evitar, ¿no? Tener esa fractura, ¿no? Esa prevención que, como tú decías, es fundamental también a la hora de evitar pues las enfermedades, ¿no? En el caso de la osteoporosis, pues ahí quedan también esa cuestión, ¿no? El hacer esos ejercicios, fomentar también esa alimentación rica en calcio, por ejemplo, ¿no? Y evitar desde luego el tabaco y las bebidas alcohólicas, ¿no? Sí, es fundamental. Y el ejercicio, el pilates y la natación, quien pueda hacerlo, quien no puede hacer natación, que haga pilates o que haga las dos cosas, porque es muy importante. Y sobre todo la leche, el queso que tiene mucho calcio, y ya digo, el ejercicio y tomar el sol. Bueno, pues son las acciones que podemos llevar a cabo dentro del ámbito de la prevención para evitar tener osteoporosis. Temas de hoy que vamos a tratar en la Escuela de Salud, Antonio, pero tenemos por aquí abierta conexión con los oyentes, como siempre, a través del consultorio, y ellos nos están planteando sus preguntas, algunas dentro del ámbito de los médicos, otras relacionadas con la organización en torno a lo que es el propio sistema sanitario. Pero si te parece, vamos a darle salida, ¿de acuerdo? Vamos allá. Perfecto. Vale. Un oyente quiere saber por qué no puede elegir el que te vea un especialista en el Hospital de Jerez, siendo el de referencia el de Villamartín. La oyente dice que no está contenta con el diagnóstico que el traumatólogo de Villamartín le ha dado y quisiera que la tratasen en Jerez. Pero, según su médico de cabecera, para que sea atendida en otro hospital, debe ser diferida desde traumatología de Villamartín, es lo que nos pone, entre comillas. Será derivada, ¿no? Pregunta qué puede hacer el usuario en ese sentido, sin tener que pasar por Villamartín, y sea su médico de cabecera quien directamente la envía a Jerez. Y pregunta también que con qué criterios se envían pacientes de Villamartín al Hospital de Jerez. Nos dice que sufre hernia de disco y tras una simple radiografía le han dicho que no tiene solución. Ella, como usuaria, pues quiere otra opinión. Bueno, vamos ya a la primera. Venga. Y es todo el mundo, yo no me he enterado que lo hayan cambiado, tiene derecho, al menos en Andalucía, a una segunda opinión. En este caso sería en el Hospital de Jerez, o en Cádiz, o en Sevilla, donde quiera. Lo único que pasa es que queda el último de la lista. Si tiene un hospital de referencia, que en el caso de Ubrí, que es Villamartín, pero el médico de cabecera, no el traumatólogo, sino el médico de cabecera, es el que la puede mandar al traumatólogo de Villamartín, al traumatólogo, o al urólogo, o al endocrino, al que el médico que la persona escoja. Para segunda opinión, lo puede mandar a Jerez o a Cádiz, donde quiera. Lo que pasa es que queda en el último de la lista. Y entonces, pues, ese es el problema, que va a tardar en ser vista, pero que la pueden ver. Y eso lo hace el médico de cabecera, no lo hace el traumatólogo de Villamartín. Entonces, o el oyente está confundido o la han informado mal o no sé, pues no tiene no que lo ver sé. Con... Dice no lo sé, pero es el médico de cabecera. Yo no creo, no sé que haya cambiado. Yo decir, pero es lógico, no va a ir a Villa Martín a que el médico de traumatólogo de allí te mande a otro traumatólogo. Claro, no es tiene sentido. El médico de cabecera es que te manda, te hace un papel de segunda opinión y punto. Y te ve el traumatólogo de Villa Martín. Y respecto a que con una simple radiografía, una persona que tiene una hernia de disco, hay que recordar que el hospital de referencia, nos guste o no nos guste, es el hospital de Villa Martín. Y entonces el hospital de Villa Martín, en Ubrique solamente te pueden hacer una radiografía. Porque, claro, un TAC o una resonancia o algo es un aparato que necesita un personal y instalaciones que solamente lo hay en determinados lo hay en los hospitales y en determinados centros bastante grandes, que eso no es un aparato para tenerlo en un centro de salud. Pues bien, en Villa Martín te puede hacer perfectamente un TAC, una tomografía computarizada de columna, o te puede hacer una resonancia. Eso lo hay en Villa Martín, no hay que ir ni a Madrid ni a Sevilla. Eso lo hay en Villa Martín. No sé por qué tiene que decir que en Villa Martín, si el traumatólogo o el especialista que sea, medicina interna, ve que con una radiografía no tiene suficiente para ver un diagnóstico completo, por ejemplo. En este caso, parece, no sé si se refería a lo mejor a la columna vertebral. Es decir, la columna vertebral no es el sitio donde más frecuentemente se hacen el TAC y la resonancia, que lo hacen en Villa Martín, aquí ya a Cádiz. Y ahí te pueden ver los nervios. Es decir, una persona que tenga intensos dolores, por ejemplo, de ciática, o que tenga dolores en la rabadilla o en la parte baja de la columna vertebral, que lo más probable es que tenga una artrosis de columna con pinzamiento de los nervios. Eso duele muchísimo, eso es un dolor horrible. Todo el que ha tenido una ciática sabe lo que es, pues que tenga toda esa zona destruida por una artrosis o lo que sea, eso lo pasa fatal, ¿no? Entonces, pues el diagnóstico se lo hacen perfectamente en Villa Martín con un TAC, con una resonancia. Y si hace falta, pues ya desde allí te derivarán, por ejemplo, a la cirugía especial que está en Cádiz, ¿no? La cirugía neurológica que está en Cádiz, en el hospital de Cádiz, en Puerta del Mar. Sí, pero que toda la exploración se puede hacer perfectamente en Villa Martín. No sé yo cuál es el problema. Claro. Bueno, y sí que puede optar a una segunda opinión entonces, ¿no? De especialista, me decía. Puede, ¿no?, ir a traumatólogo yo, o al urólogo, o a ginecólogo, a Jerez, como segunda opinión. No directamente, porque el hospital de referencia es Villa Martín. Y es una de las cosas, uno de los temas que yo creo que los partidos políticos de Ubrique, que son los que representan al pueblo de Ubrique, yo no lo represento, ni el Observatorio de Salud lo representa, nosotros no hacemos eco de lo que existe, pero realmente primero es el alcalde, o la alcaldesa en este caso en Ubrique, quien representa al pueblo de Ubrique. Es decir, cada 4 años hay una persona que es elegida alcalde o alcaldesa y que es la que representa legítimamente. Entonces ella es la responsable de velar por la salud de los ciudadanos de Ubrique y de las prestaciones sanitarias que reciben los ubriqueños. Y si estas prestaciones, que seguramente la concejal de salud le transmite al alcalde, porque el concejal de salud es quien tiene que estar pendiente de cómo funciona la salud en el pueblo, la asistencia sanitaria, la habrá transmitido al alcalde o a la alcaldesa cuál es la situación. Y entonces la alcaldesa, en representación del pueblo de Ubrique, seguramente habrá mandado cartas, informes y habrá formado el follón que haya que formar para que lo que no funcione correctamente, pues lo arregle quien tiene que arreglarlo, que son, en este caso, la Junta de Andalucía a través de la Delegación Territorial y de la gestora de área de la Sierra de Cádiz. Pero es el alcalde o la alcaldesa quien tiene que pelearse, luchar y pelear para que todas estas situaciones no se produzcan. Es decir, después te lo darán o no te lo darán, pero la pelea hay que hacerla. Es como cuando nosotros, pueblo de Ubrique, se levantó hace 16 años para que vinieran especialistas médicos. Pero teníamos, entonces fue el alcalde, en aquella época fue la corporación municipal liderada por el alcalde quien se levantó y apoyó todo este movimiento. En fin, pero empezó por el alcalde. Yo tengo escrito del año 2004, 2 años antes, del alcalde pidiendo a la consejera, pidiendo a la delegada territorial, especialista y demás, y en vista de que no hacían caso, el pueblo se levantó con el apoyo del ayuntamiento y la financiación del ayuntamiento. Así que eso como funciona así. Yo no sé exactamente actualmente cómo están las negociaciones. Yo supongo que yo le pedí a la alcaldesa copia de las cartas y de los escritos que haya mandado como yo los tengo del anterior, cuando hace 16 años lo primero que hicimos, antes de formar todo el follón, es pedir al ayuntamiento todas las copias de los escritos que haya enviado para tener un soporte de que no hacían caso, y lo recibimos, pero tengo las copias todavía, y yo todavía no tengo las copias de actual, ¿eh? Tengo una copia de ahí de una cosa del COVID, una cosa así, pero realmente la lucha para que venga el ginecólogo, para que venga el oculista y para que se restaure la medicina interna y traumatología, no tengo ningún escrito. Llamé al ayuntamiento si había algo y me dijo el secretario que no, que yo no tenía nada, no sé si hay algún papel por ahí que no tenga. Pero ahí está la situación, que es el ayuntamiento, representante legítimo de todos los ubriqueños, el que tiene que liderar la lucha, ¿eh? Porque hay mucho que luchar, hay mucho por qué luchar. Vale, pues más cuestiones. Esta ya de carácter un poco relacionado, ¿no?, con consultorio médico puro y duro. Dice, ¿se puede tomar al mismo tiempo simvastatina? No sé si lo he dicho bien. Simvastatina. Sí. ¿Y otra pastilla de herbolario para lo mismo? Bueno, yo no sé exactamente la composición de pastilla de herbolario. Claro. Yo me quedaría con la simvastatina. A título particular, ¿eh? Es decir, yo tomaría la simvastatina y punto, y dieta, por supuesto. Es decir, en la dieta mediterránea y el ejercicio, punto. Claro. Luego, por otro lado, la oyente anterior que hacía referencia a lo que hemos estado comentando, ¿no?, de la cita médica para una segunda opinión de especialista, quiere recalcar que el papel se lo ha dado el médico de Ubrique, y no solo uno, sino dos. El primero hace más de un año. En Jerez le han hecho pedirle otro informe al médico, pero le vuelven a negar consulta diciendo que el que tiene que enviarla a Jerez es el médico de Villamartín, y la tienen pasándola de un lado a otro sin verla en todo este tiempo. Es lo que recrimina, ¿no?, y reclama. Pues Bueno, yo lo diría a título particular. Yo no digo a nadie lo que tiene que hacer nadie. Claro. Yo digo lo que yo haría. Es decir, yo con esos dos escritos inmediatamente escribiría a la delegada territorial, o que antes se llamaba Delegado Provincial de Salud, ahora se llama Delegada Territorial de Salud. La dirección está fácilmente en internet, ¿no? En fin. Y por correo electrónico, no hay que mandar cartas, así que lo puede llamar, le contestan. Y decirle esa situación. Y en el caso de que no, de que no me satisfaciera la respuesta, yo iría a la prensa, ¿eh? Yo iría a la televisión comarcal, a la televisión de esta, que al fin yo he visto teléfonos. Cuando estoy almorzando, muchas veces pongo la televisión y pone si queja de los pacientes o queja de alguien. Este número de teléfono de la primera cadena, la segunda, escribiría a Diario de Cádiz, a los periódicos, y muchas más personas que se hagan eco, y eso no les gusta. Que vaya a la prensa, a los medios de comunicación, a ningún político le gusta, porque son votos que pierden, y que además la gente se siente identificada y empieza una cadena. Así que todos los políticos lo último que piden es que vaya a los medios de comunicación siempre, y si ven conmigo, habla conmigo, y procuran buscarte un apaño para callarte la boca. Eso es lo que suelen hacer. Dice, ¿tú qué quieres? ¿Que te veas ante el médico? Pues venga, así, mira, ha quedado una cita libre, qué casualidad, ven y tal día, tal hora, y ya te callas la boca. Así que, y sigue la misma historia. Eso es lo que yo, la experiencia que yo tengo, ¿eh? Sí, yo iría, te lo comentaría primero, a la delegada territorial, y si no, iría a los medios de comunicación, y punto. Vale, pues más asuntos que preguntan, ¿no? Más cuestiones que preguntan los oyentes. Por ejemplo, quieren saber si podría hablar del herpes en el ojo. ¿Se puede comentar algo? Tratamiento, sobre todo, dice. Bueno, el tratamiento del ojo, es que lo haya tenido o que lo tenga, es de las peores cosas. Bueno, peor en el sentido de dolor, ¿no? De fastidio. Y con las posibles consecuencias que pueden tener en la vista. El tratamiento es antibiótico, no hay otro. Además tiene que ir al oculista, ¿no? Voy a ir al médico de familia que me mande una gotita, voy a ir a la farmacia, ve que hay. No. Que tenga un herpes en el ojo, debe tomar los antibióticos, que son muy caros, son medicamentos muy caros, pero, en fin, la ciudad social los pasa, ¿no? Aunque aún pagándolo. La ciudad social, como no sea pensionista, le va a costar un ojo. Y el tratamiento es calmante y antibiótico, no hay otra cosa. Claro. Más consultas que llegan, por ejemplo, dice, en noviembre le dieron cita a mi hijo para el 10 de octubre del 2023, para el alergólogo en Jerez. Dice, ¿esto es normal? Bueno, un es normal. año, sí, un año en realidad, ¿no? Parece que es normal porque esto ocurre frecuentemente, que termina Claro. una demora de un año. Esa es la normalidad, pero es totalmente una anormal, bueno, una injusticia, una anormalidad en cualquier aspecto. La culpa, por supuesto, en mi opinión, yo no lo conozco, pero yo creo que no es de los facultativos de los médicos. A lo mejor hay un alergólogo, dos o tres, no sé lo que habrá, para a lo mejor una población de 200.000 habitantes o 300.000. Eso es un disparate. Eso pasa como reumatología y muchas especialidades médicas que te dan cita para un mes, 2 meses, 3 meses. Es un disparate. Sí, ahí está pasando cosas que no se deben admitir. Dices, es que no hay médico. No hay médico porque no se han ido a Francia o se han ido a otra comunidad autónoma que lo tratan mejor. El problema es político. El problema no es de los médicos. El problema es político en el sentido de que una cosa como es la salud de las personas no está tratada con una justa medida. Hemos dicho que la educación, la salud y los servicios sociales son los pilares básicos de una sociedad moderna. Pues aquí la salud, como hemos visto al principio y vemos con este caso, por ejemplo, el caso de la alergia, como un niño, como sea un niño que tenga esa alergia y le produzca, por ejemplo, asma, que una de las causas de asma, pues eso produce un deterioro de los bronquios, de los alveolos pulmonares, que puede tener consecuencias, pues sale carísimo, porque es que resulta que de tratar adecuadamente una enfermedad al principio y evitando complicaciones, es lo más correcto y lo más barato, porque si después salen complicaciones, tratar las complicaciones, eso es carísimo, es decir, que no es por dinero, es que con esta actitud de no dejar recursos suficientes para una correcta asistencia sanitaria, estamos gastando, despilfarrando un montón de dinero que haría falta para otras cosas, entre ellas para mejorar la sanidad. Es decir, que es que la organización y la gestión, no de ahora, yo no estoy diciendo que esto sea de ahora, yo lo conozco desde hace decenas de años y que continúa. Dice, es que se han mejorado muchas cosas y te ponen a dar citas, números, muy bien. Se han mejorado muchas cosas, pero hay muchas cosas que se podrían mejorar con poca inversión de dinero y están dejando que se compliquen para gastar más dinero. Así que es un tema. Ahora, no sé, yo creo que muchos de los oyentes de Radio Ubrique sabrán que hay un grupo de WhatsApp que se llama Pediatría en Ubrique, que están luchando para que la pediatría en Ubrique sea de una asistencia sanitaria digna, con profesionales cualificados y que permanezcan en Ubrique, no se vayan a ir dentro de un mes, de 2 meses o de un año, sino que hace posible tenga una larga permanencia, que se puede conseguir perfectamente y con poco costo, pero sin embargo están luchando, pues yo no sé si para los adultos, este caso es para los niños, pero con lo que estoy escuchando hoy, para los adultos haría falta no un grupo de WhatsApp, sino 10 grupos de WhatsApp luchando por eso. Hombre, por supuesto, liderado por el ayuntamiento, que es el que tiene que liderar todo el movimiento ciudadano. Los ciudadanos bastante hace con pagar impuestos, pero el ayuntamiento, como representación de los ciudadanos, es el que debe liderar la lucha y no dejarlo para que lo hagan los colectivos. Los colectivos pueden apoyar, pero es el ayuntamiento el que debe liderar la lucha y lograr una asistencia sanitaria digna para todos, y se vayan, que en otros pueblos están peor, bueno, pues que ellos luchen, que quiera pescado que se moje, ¿no? Como dice el refrán, que quiera coger pescado que se moje, pues igual el pueblo que se quiera tener una sanidad digna que se moje. Aquí estamos hablando de Ubrique y es que se tiene que mojar ahora el ayuntamiento de Ubrique con el apoyo de los ciudadanos. Venga, pues más cuestiones que llegan por parte de los oyentes. Dice, buenas, quería comentarle al médico que ayer me hice pruebas de intolerancia y me salió intolerancia a bastantes alimentos, pero lo que más me preocupa es que me dijeron que tenía el hígado inflamado y graso. Soy una persona de 36 años, dice que come bastante sano, que además hace deporte y que, bueno, ¿cómo puede ser que tenga el hígado graso? Y está un poco preocupado, ¿no?, el oyente. Bueno, yo no sé, para ver realmente la importancia que tiene eso, un hígado graso, vamos a ver, si el hígado funciona bien, es decir, si las enzimas y la bilis y demás, todo lo que es las funciones que tiene el hígado, que son muchísimas, están bien, no hay que darle mayor importancia, pero eso de hígado graso, no sé en base a qué, si en base a la analítica, o en base a que han hecho una ecografía, no sé en base a qué, pero que de todas maneras yo no me preocuparía. A mí me dicen que yo tengo el hígado graso, pero que tengo todos los parámetros de los análisis normales, yo en principio no me preocuparía. En todo lo más, si tengo dudas, pues pediría que me mandara al especialista digestivo en Villamartín, que está en Villamartín, y que viera eso de hígado graso. Hombre, el hígado graso, esta persona dice que tiene una vida sana, en el sentido de que una de las causas del hígado graso es el alcohol. Si no toma bebidas alcohólicas y demás, y tiene un hígado graso, y, pero funciona bien, yo no me preocuparía mucho. Y si de tal manera quiere estar más tranquilo, pues yo iría de digestivo que me hiciera las pruebas que a lo mejor aquí no pueden hacer. Claro. Oye, que nos piden que repitamos lo del herpelojo. Yo digo que mejor que lo escuchen esta tarde, ¿no? Cuando subamos el podcast, porque vamos a volver a repetir de nuevo lo del herpe. Y luego, un oyente dice... Es muy sencillo, sí, perdona, venga, Rocío. Lo venga, del venga. Herpe, si tiene un herpe en el ojo, es ponerse en manos de los juristas. No hay otra. Es vale. El médico de cabecera lo habrá mandado y si no lo ha mandado... Yo creo que lo va a mandar, ¿eh? El herpes rojo, lo que le diga el oculista, porque son antivíricos, ¿eh? Por vía tópica, es decir, vía local, echándole y pastillas, y eso es lo que hay, no hay otra, ¿eh? Vale. Venga, y una gente dice que sí que es normal, que desde hace año y medio está esperando ella que le den cita para el especialista vascular. O sea, que sí que es normal lo de la tardanza, la demora, ¿no? Lo que decíamos antes con el especialista en alergología que me decía el oyente, y en este caso pues también ocurre con el de vascular. Sí, es lamentable. Y dice, bueno, pero es que eso es general en toda España, es lo que decíamos antes, o en Andalucía. Bueno, pero es, si nos conformamos con decir que es general, pues nada, pues entonces pues, apague, vámonos. Hay que luchar por una asistencia sanitaria digna. Tengo conocimiento de que próximamente va a venir la delegada territorial de salud aquí a Ubrique. Uh-huh. Bueno, va a venir a la sierra y supongo que también a Ubrique, y que por lo visto invitará también, supongo, a los colectivos sociales. Entonces es el momento de proponer soluciones, de poner problemas, proponer soluciones y a ver qué nos cuenta la delegada territorial, porque desde luego es lamentable la demora que hay para especialistas de todo tipo y que se pueden complicar pasando el tiempo, lo que es una lesión, un fuego pequeñito puede provocar un gran incendio. Lo que es una enfermedad, al principio, si se deja, pues puede ocurrir complicaciones. Es lamentable y yo creo que ahora cuando venga la delegada territorial, los colectivos se tienen que poner las pilas y el ayuntamiento se tiene que poner las pilas. Claro. Bueno, pues ahí queda esa cuestión también que planteaban los oyentes y a la que se le ha intentado dar respuesta hoy aquí, en la Escuela de Salud, con el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, alcanzamos la 1:20, tenemos que marcharnos. Agradecemos el que nos haya acompañado como cada miércoles. Y volvemos, si te parece, la próxima semana. Pues nada, como siempre, encantado y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.